Un pato que va cantando alegremente, cuac, cuac, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac. Y un perrito que ahí estaba empezó a cantar cuando quería ensayar. El pobre pato se desafinó. Era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui, cui, cui, cui, na, na, cui, cui, cui. Alegremente, cuac, cuac, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac. Y un perrito que ahí estaba empezó a cantar cuando quería ensayar. El pobre pato se desafinó. Peor que las del gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue, cue. Un pato.